Pon en el viento que te ayuda a crecer, que te lleva al mañana y te trae la luz. La emisora que puso esa música en voz, FM 88.7, con donde gente ya llegó. Seguimos entonces en Con Donde Gente y despedimos a los enanos Catriel, Gabriel, Gadiel. Chao chicos, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias chicos, muy lindas las artesanías que nos dejaron, la verdad, ¿no? Muy talentosos muy los chicos. Agradecidos. Me llama la atención a pesar de su condición de, bueno, de... De nada, no, pero viste, ¿no? Las manos como las manejan. Sí, a pesar de eso hacen muy buenas, muy lindo, buenas, la verdad, cosas, muy simpáticos. Pueden, desarrollar sus... Dentro de 2 semanas vamos a volver a tenerlos acá, los muchachos van a venir, sí. Y van a hacer unos malabares también. Ah, mira qué impresionante, acá también arrojan cosas al aire, sí, bárbaro. Bueno, seguimos entonces con ni más ni menos que la cereza de la torta de esta noche, jueves, acá en la radio con Don de Gente. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿La presentas vos, Nadia? No, sí, estoy tan nerviosa. ¿La presentas vos, Soronga? Mirá, una cosa le quiero decir a los teleaudientes, que Nadia es una fan empedernida de Miriam Cardoso, Número que la tenemos one. En el estudio. Miriam, bienvenida. Muchísimas gracias. Sé que es un honor para todos ustedes recibirme de regreso, digamos, acá en este programa tan especial, digamos. Okay. Así que, bueno, muchísimas gracias. Sé que gracias es un honor. Gracias a vos, sí. Miriam. Yo soy una gran fiel admiradora tuya. Lo sé. Recordemos que el nombre de pila de Miriam es Aide Raquel Cardoso, y desde los 8 sí. años vos obligaste a tu familia a que te llamara Miriam, porque era tu nombre favorito de la fantasía. Bueno, ¿verdad? Por ahí suena medio mal decir obligar, pero... En el buen sentido, sí, en el buen sentido. Sí, en el buen sentido, digamos que mi nombre artístico finalmente ha resultado ser Miriam Cardoso, uh-huh. Y es el nombre con el cual el público nacional me reconoce. Claro, ¿cierto? Bien, exactamente. Claro. Bueno, se muestra tu característica, disculpame sí, que te interrumpa, sí, Soronga, sí, creativa desde muy pequeña. Soy muy ¿no? creativa, soy sí. muy creativa, y sí, he desarrollado esa condición desde muy joven, realmente. Bueno, le queremos recordar a los oyentes sí, acuérdenle. Que Miriam está acá de paso por la ciudad, ajá. por una enfermedad de la madre, que después veremos si da para hablar de eso, Deide. Pero porque ella está en este momento alojada en el Gran Buenos Aires, Capital Federal, uh-huh. y en los alrededores en de gira. Sí, exactamente. Está de gira con el grupo, tocando tus canciones, haciendo tu show. Háblanos, por favor, ¿cómo sí. te estás yendo? Bueno, sí, sí, sí. Por supuestamente, digamos, me está yendo muy bien, uh-huh. muy bien. La gente se llena, digamos, lo que es el lugar, el club donde se realiza el espectáculo. Uh-huh. Voy caminando por la calle, la gente, bueno, me reconoce, está realmente muy contento, muy emocionado. Conmigo. Ya te muy emocionado. Se están reconociendo la calle, en la capital. Sí, bueno. Porque acá te reconocen. Bueno, los teleaudientes deben estar en llamas totales, porque sí, es imagínate. Impresionante sí, la sí. fama que tiene esa calle. Eso es una fama de... es una fama muy grande, grandes pasiones, digamos, también. Sí. Yo sé y de todo corazón yo agradezco a cada persona, ¿no? Que se acerca, me demuestra su afecto, su uh-huh. condición, su amor, o sea, todo, ¿no? Bueno, pero vos también, yo creo que todos lo saben, pero vos sos de los Cardoso. Sí, sos la sobrina, digamos, del Chucho Cardoso. Ni más ni menos, ¿no? Sí. Y tu madre también, una gran poeta, Aide sí. como vos. No, prefiero bueno, como que... vos antes, ¿no? Miriam ahora. Como yo antes. La Aide es mi madre... bueno, una gran poeta. Sí, yo tengo su libro. Ah, hermoso el libro. Sí. ¿Cómo es que se llama? Los árboles, lamento. No, ¿y por qué cantaban los árboles? ¿Y por qué cantarán los árboles? Y tu madre sigue, ¿no? Dando clases ahí en el industrial. Sí, bueno, sí. ahora con este problemita que tuvo. De educación cívica de clases, ¿no? Sí. Sí, y cívica ciudadana. Sí. Pero ahora con ahora el problemita con el que está, tuvo, sí, no está que... pudiendo. No, porque la silla de ruedas no pasa por. No hicieron la. Sácame una duda. ¿Fue un accidente que ella tuvo o era realmente un tumor en la columna? Bueno, me Nadia, me emociona mucho porque ella fue maestra mía en la agrotécnica, entonces a mí me lo significa también. No, voy a decir esto, ya preferiría pasar a otro tema, digamos, ella... hay que decirlo con todas las letras, si es cáncer, es cáncer y no hay problema. Bueno, por favor, Nadia... Está acá Miriam, hablemos de Miriam Cardoso, sí, hablemos de Chucho Cardoso, porque en este pueblo no se habla de Chucho Cardoso. Chucho está en la cárcel, hace 5 años que está en la cárcel Chucho. Es inocente, es un amigo de la familia, es un amigo de la casa. Eso sí que es una vergüenza, es una gran injusticia. No, bueno, quiero igual aclarar, hablemos porque... de las cosas yo quiero aclarar, Miriam, porque cuando yo regresé hace unos días nada más, acá, a mis padres, digamos, me encontré con la gente que me cruzaba por la calle y me cuestionaba, ¿no es cierto? Yo quiero aclarar que a mi tío Chucho Cardoso, le han disminuido 3 años de su condena en la cárcel, no fue el que lo cometió, por lo cual son solo 5 años los que... Bueno, entonces hay que recordar que la gente esté atenta, que no esté hablando, porque están tirando mierda con ventiladores. Chucho es un amigo mío, es una expareja, yo lo quiero aclarar, por favor. Si nos estás escuchando, Chucho, acá estamos con vos. No, en la buena y en la te mala. Mandamos un gran abrazo. Y mi tío siempre ha sido un gran eje para mí, digamos. Un gran guía. Como tu padre. Como mi padre. Tránsito, ¿no? Tránsito Cardoso. Sí, el tránsito, que sigue en su tránsito, digamos, celestial. Porque yo todas las noches oro por su tránsito. Que en paz descanse, un alto, digamos, músico también, ¿no? Para músico. Él con mucha entrega, ¿no? Hacia vos, hacia te ha acompañado muchísimo. Una gran entrega también a lo que es la bebida en su momento, bueno, lo que lo llevó a la, digamos, a entregarse a morir, espiritualmente, a morir, para bailarte, digamos, porque también muy apasionado, día cuando cantaba y a las noches uno bebé las noches, son los artistas, viste, es como, bueno, me recuerda a Bob Marley, a John Morrison, cuánto todos los que por la bebida murieron, ¿no? Me ha enseñado un gran camino tránsito, mi padre. Él ha sido también un gran artista, un gran guitarrero, también desde los 5 años autodidacta. Sí, autodidacta y realmente todos un poco opacados por mi talento, ¿no es cierto? Vamos con vos entonces, Miriam. Bueno, está bien. A ver, un Miriam sabía que todos queremos conocer. ¿Cuándo comenzó, digamos, tu vocación artística? Bueno. ¿Cuándo pensás vos? ¿Lo sentiste? ¿Fue un llamado? ¿Fue una musa? ¿Cómo fue? Al nacer. Al nacer. Claro. Al nacer. Eso es una artista innata. Sí, digamos, nació artista. Cuando yo nací, mi madre decía que mi llanto parecía el canto de una sirena o de un pájaro. Aide siempre fue una poeta, claro. Y escribió varios textos acerca de eso también. De vos. De mi nacimiento y de mi voz. Mirá qué belleza. Sí, sí, no sé si recuerdas. Sí, hay uno que está en el libro de los árboles. El bolido del gorrión se refería a vos. Ah, ahora me cierra todo, claro. Y escuchame una cosa, Miriam, te traigo al presente. Vos estás también haciendo eventos, ¿verdad? Sí, quería también comentar. Promocionando. Sí, estoy promocionando y aprovecho esta radiodifusión. Bueno, sabido es que desde muy pequeña yo cantaba el feliz cumpleaños. Claro, te lo sabes bastante bien. En todos los idiomas. Y en todos los idiomas me refiero a 5 o 6 más o menos que domino, algunos con algunas palabras. Todo el feliz cumpleaños lo cantaste. Mucho feliz cumpleaños, y ahí fue donde la gente me fue conociendo, digamos. Bueno, de tipo de eventos también estoy realizando lo que... Casamientos, estoy cantando en lo que son casamientos. Perdón, Miriam, que te interrumpa, pero acá Lauri me está haciendo que una señita que vamos... Laura nos hace seña. A un corte y ya volvemos con vos. Entonces vamos con Telegramas Rurales, la radio te comunica. Mensaje de Ezequiel Estempelato para María Ángeles Estempelato. Mamá aún internada, venir de luto. Mensaje de Ana Laura Barsi para Lucho Subieta. Te dejé todo en la ruta, ni te gastes en venir, cambié la cerradura. Mensaje de Norma Conti para Silvia Maceto. Ya tengo la tintura, venite a las 5. Muy bien, Miriam. Muy bien, entonces el correo rural, recordamos para la gente que está alejada de la ciudad y, bueno, por alguna razón no tiene medios de comunicación más que la radio, entonces la radio te comunica el correo rural. Aprovecho para decirle el correo rural a mi prima Norma que saque la torta que dejé en el horno, en el fuego prendido. Bueno, importantísimo, perfecto. Norma, entonces saca la torta del horno. Y viste lo que está de cara a la garrafa, ¿no? Viste, sí, a estar... Me están haciendo, lo que pasa es que tenemos a la mujer Vigo, la mujer Bigot, que está afuera, que digamos que tiene que ahora cerrar el programa. Ah, vamos, sí, a Silvia, la chica del circo. Sí, la Silvia, la chica, sí, del circo. Bueno, es una cosa maravillosa ella, ¿no? Sí, se juega, sí, con los bigotes, digamos, sí, de una... Es maravilloso. Digo, sí, los conozco. Pero bueno, nosotros teníamos ahora un cuestionario, vamos a hacer un par de preguntitas y queremos que nos regales algo de tu música. Bueno, ¿sí? ¿Cómo no? Se pone tensa la cosa con el cuestionario, ¿no? Wow. Bueno, es muy conocido el cuestionario en el programa, por eso Miriam lo dice, lo voy a aclarar. Se trata de lo siguiente, nosotros te hacemos una pregunta muy breve y vos decís lo primero que se te viene a la cabeza o al corazón, ¿no? Que es como lo que nosotras creemos que es la realidad. Lo que uno un, dos, dentro. Tres, va tu lugar en el mundo. El escenario. Un ídolo. Carlos Vives. Una canción. No está escrito, Miriam, decilo primero. No, recordar no, no, una no, canción no. Que te guste. Una canción, sí, me gusta Everybody Dance. Sí. Un sueño. Un sueño. Estar en el escenario bailando con mi padre, desnuda. No, un sueño que quieras realizar. Sí. Estar en el escenario con mi padre bailando desnuda. Una hora del día. A las 3 de la tarde. ¿Un film? Everybody Dance. Una droga, ¿has probado droga? Cocaína, cuando estoy nerviosa. Muchas gracias, Miriam. Bueno. Impresionante como lo ha resuelto de bien, con toda soltura, ¿no? Como una artista genial. Y ahí están tocando la puerta, están entrando. ¿Quiénes son las chicas? Golondrinas del Monte. Esas son las Golondrinas del Monte, que son, sí, quienes me acompañan, sí, musicalmente, uh-huh, lo que es mi show, ¿no es cierto? Bueno, mira, la hija de la flauta es la hija de San Pedro, la que toca la flauta. Exactamente, sí. Y está con Norma, sí, dice la chica que tuvo un problema, que estaba lamiendo el vidrio, claro. Esa, la compañera. Es extraña ella, sí. Bueno, decirle que avisale que deje la birra y que entren al estudio. Adelante, chicas. ¡Golondrina! Vamos, les toca. Venga. Hola. Con cuidado y sin tirar nada. Hola. Por acá sentada. Bueno, Miriam, entonces cuéntanos que con qué nos vamos a despedir de este programa. Bueno, esta canción es un estreno y habla acerca de uno de nuestros tesoros más preciados, la amistad. Ay, ¿y qué es la amistad sino la tolerancia? Por eso hemos recibido a las Golondrinas del Monte y nos despedimos con este aire de gato. Muy bien, Miriam. Y antes te quería hacer esta pregunta para los teleaudientes, ir resumiendo. Sí. Contanos, por favor, para la gente de la Buenos Aires y la Capital Federal, ¿a dónde te pueden ir a ver, horario, día? Decinos todos los detalles. Bien, les quiero contar que estoy los sábados a las 23:30 horas. Uh-huh. Se le ha sumado media hora más de tiempo del arranque. Uh-huh. ¿No es cierto? Los sábados 23:30 horas en el Camarín de las Nusas, que uh-huh, es Mario Bravo, es una calle 960. Bien, es un club ubicado en la capital. Sí, un club, tiene baños techados. Bueno, ya saben entonces, si estás en Buenos Aires de paseo, de visita, andate a ver a la Cardoso y a las Golondrinas del Monte. Ahora sí, nos despedimos. Bueno, ya saben entonces, si estás en Buenos Aires de paseo, de visita, andate a ver a la Cardoso y a las Golondrinas. Y con tu humor... Muy rara, que me quedé media ramponeada yo. Además, que se come en el espectáculo. Te dan manaos, te dan panchos. Yo estuve ahí, yo lo vi. Es realmente un evento para compartir, para reír. Arruinando la sorpresa. Bueno, les recordamos que están en el Camarín de las Musas y además me parece que está bueno que estén en ese lugar que tiene por ahí otro, o tenía otro perfil. Sí. Y me parece que está bueno, ¿no? Que haya otra propuesta en el Camarín. También vienen personas, digamos, que no es de nuestro círculo, está empezando como a caer gente. Ay, la señora que paga. Bueno, la señora que va y dice, dame 15. Con descuento, no, general. Ay, la amamos. No, y también nos pasó, por ejemplo, una señora, y ahí me callo, dejó un comentario en la página del Camarín, que eso lo quiero contar públicamente. Sí, no sabíamos. Indignada, que era una vergüenza, una falta de respeto el lenguaje vulgar y soez de estas mujeres por las Ramponi que se meten con la religión y las monjas. Eso dijo la señora. Esa, sí, wow. Bueno, pero buena prensa, digo. Buena prensa, nos encanta. Bien, genial. Bueno, chicas, que sigan los éxitos, porque las exitosas son las Ramponi y las Golondrinas, no ustedes. Así que les damos poco tiempo de... Recuerden la función de los días, programa. Los horarios, sí. La dirección del camarín. Chivo, completo. Sábado, cantado, 20, cantado, por sábado, favor. Sábado, 23 horas, el camarín de las musas. 23:30. Perdón. Mario Bravo, 960, Miriam Cardoso y las Golondrinas del Monte, por el grupo Las Ramponi. Ahí está. Los chicas, esperamos. Que sigan los éxitos. Gracias, y sigan acordándose del programa que las vio nacer. Vamos a estar acá. Las queremos. Vamos a estar acá todos los meses.